La Guerra de Chiapas, cuarta entrega. La autoorganización indígena, los municipios autónomos. Esta cuarta entrega de la serie La Guerra de Chiapas la vamos a iniciar leyéndoos la introducción a la declaración del Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas que anuncia la creación de regiones autónomas en rebelión el día 12 de octubre de 1994 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. El texto dice así. Nosotros somos los habitantes originales de estas tierras. Todo era nuestro antes de la llegada de la soberbia y el dinero. Por derecho, todo nos pertenece, y nunca antes tuvimos problemas para compartirlo con justicia y razón. Es nuestro derecho el vivir con dignidad, y ningún hombre o mujer son dignos si viven como esclavos. No queremos una cadena de oro para adornar nuestra esclavitud. Queremos el derecho a gobernarnos, a decidir libremente lo que queremos, y la forma en la que lo queremos. Por eso luchamos, no solo por la justicia, por vivienda, salud, educación, tierra, trabajo, alimentación. También luchamos por nuestro derecho a ser libres, a elegir libremente a los que gobiernan, a vigilarlos, a sancionarlos si no cumplen su labor. Luchamos también por libertad y democracia. Quien pretenda negarnos esos derechos y trate de convencernos de conformarnos con menos, pone su palabra al servicio de la mentira y nos trata como animales que rehúsan vivir en una celda aseada, pero una celda al fin y al cabo. No aceptaremos un gobierno que no sea el nuestro. Preferimos morir a vivir con la vergüenza de un tirano dictando nuestro rumbo y palabra. Pelearemos, moriremos, pero no seguirá esta larga noche sin que un relámpago anuncie la mañana para todos. El alzamiento zapatista no fue el resultado de una imposición de una minoría armada dirigente, sino de la capacidad de decisión colectiva de los pueblos indios en un intento de afirmar su existencia y superar los planes gubernamentales que preparan su desaparición. Contra una sociedad de propietarios iguales ante la ley del mercado, se levanta la asociación de seres iguales. Toda forma de organización que se basa en el funcionamiento colectivo para tomar decisiones, la asamblea, donde se ejerce la autoridad como servicio y no como oficio, y donde existe un control interno de los recursos, está considerada por los profetas de la modernidad como una peligrosa utopía. Se busca así la eliminación de todo sentimiento comunitario. Inés Castro, miembro de la ONG Kinalan Chetik, con base en San Cristóbal de las Casas, y que quiere decir Tierra de Mujeres, nos muestra la realidad del EZLN. Dentro del EZ, como insurgente, mujer o hombre, o sea, que están dentro de la estructura militar y sobre todo en la selva lacandona, como milicia, miliciana, que viven en las comunidades, pero que se incorporan a la estructura militar, bueno, pues en febrero de 95, cuando persiguieron a Marcos y a todos los líderes, ¿no?, principales, a Jorge Santiago, a Javier Elorriaga, o cuando hay alerta roja, o sea, todos estos milicianos se van a la montaña. Pero en la vida normal, si se puede hablar de normalidad en condiciones de guerra, están en las comunidades, ¿no? Y la tercera forma son las bases de apoyo. O sea, familias enteras, hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, que viven en las comunidades, ¿no? Y que a partir de ahí, que desde ahí, apoyan con víveres, con vestido, o sea, ropa, y algo muy importante, con apoyo moral, ¿no? Con solidaridad, ¿no? Espiritual, si vale decirlo así, ¿no? A la estructura militar. En mi opinión, lo creo sinceramente, las bases de apoyo son el alma del zapatismo. O sea, sin las bases de apoyo, la existencia de una estructura militar en Chiapas y en cualquier otro país es muy, muy difícil, ¿no? De hecho, esa fue mi interpretación al inicio, ¿no? En los primeros días de enero, ¿no? Cuando todo el mundo se volcó en contra del zapatismo. Días enteras, hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, su primer editorial es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy, muy crítica con el movimiento. Bueno, digo, la parte positiva, la crítica positiva que se hacía, y recuerdo que era concretamente de Carlos Montemayor, que es un estudioso de las guerrillas, ¿no? De Guerrero, etcétera, en México particularmente, decía que este tipo de ejércitos no crecen sin apoyo, sin raíces en las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero decir que en mi opinión las bases de apoyo son el alma del zapatismo, ¿no? Y son las bases civiles zapatistas, las familias campesinas, quienes toman la iniciativa tras el silencioso abandono del gobierno en los diálogos de San Andrés Las Raíces, rebautizado por los indígenas como San Andrés Acanchén, San Andrés de los Pobres. Los acuerdos que gobierno y EZ comenzaron a diseñar, reconociéndose el derecho a la autonomía indígena, son despreciados por el gobierno de Zedillo. Pero los zapatistas comienzan públicamente a autoorganizarse en municipios autónomos, que rompen los lazos de influencia con los caciques indios, las instancias del PRI y del gobierno. Es decir, se niega la autoridad externa que subordinaba a las comunidades y a las autoridades indígenas, incluyéndolas, pero en la dependencia. A partir de finales de 1994, los términos municipales de los nueve municipios autónomos en Chiapas los deciden los propios vecinos de la zona según lazos históricos, condicionantes geográficos, facilidades de comunicación, de intercambio de productos, etc. La refundación de municipios prevista por los acuerdos de San Andrés actúa contra la lógica institucional y de integración. Las bases de apoyo luchan con el arma de la desobediencia civil para emanciparse de una dominación que se caracteriza por el clientelismo, el fraude, la corrupción, el autoritarismo, el racismo y la violencia. Los municipios autónomos son una forma práctica de autogestionar la vida conforme a los deseos y necesidades de la gente. A continuación, os ofrecemos las declaraciones que sobre el tema realizó el subcomandante Marcos a la Comisión Civil Internacional. Gracias. mal de los acuerdos de San Andrés. La creación de municipios autónomos es la forma en que las comunidades indígenas cumplen y aplican los acuerdos de San Andrés. El acuerdo de San Andrés reconoce la capacidad de los pueblos indígenas para gobernarse según sus usos y costumbres, según sus formas internas, y entonces eso se está aplicando y eso creo que le da sentido a los municipios autónomos. Eso es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Si el gobierno no cumple los acuerdos de San Andrés, las comunidades están por acordar o si están aplicando, ¿no? La autonomía, y con ello toda la serie de derechos que se encuentran detallados en el texto de los acuerdos, consiste en reconocer en la ley lo que actualmente se vive en gran medida en muchas comunidades indígenas de México. Hay gobiernos indígenas, sistemas de valores, normas de conducta, estructuras de organización política, económica y social en muchas de las regiones indígenas. Los acuerdos de San Andrés fueron el fruto de toda una reflexión colectiva de un gran número de representantes de pueblos indígenas. La diversidad de enfoques hizo que estos acuerdos fueran concebidos como una especie de paraguas, debajo del cual tenía que caber la multiplicidad de las formas de vida colectiva de los pueblos indígenas. Las tres cuartas partes de los municipios del estado de Oaxaca, donde coexisten 15 etnias, eligen a sus autoridades según sus usos y costumbres, y aproximadamente el 70% de la población del estado es gobernada por autoridades indígenas. Cada iniciativa de autogobierno es expresión de una tradición particular y de la experimentación frente a los retos actuales. Podéis escuchar las declaraciones de la autoridad municipal de los Chitlán, Sierra Mazateca, estado de Oaxaca. Este municipio, organizado con el ejido, fue el pueblo natal de uno de los héroes de la Revolución Mexicana, Ricardo Flores Magón. Cuando hablamos que es bajo uso y costumbres, ¿es que nos regimos? De acuerdo a la forma tradicional que nuestros antepasados siempre están organizados. Los nombramientos, o sea, las elecciones para fungir algún cargo municipal es mediante la asamblea. Se reúne el pleno general de hombres y mujeres, tienen la misma participación, el mismo valor, la participación de la mujer como la del hombre. Entonces, en una asamblea deciden quién, levantando la mano por mayoría, quien tengan confianza, se va determinando los cargos que se van a ir cumpliendo. Claro, esto es un proceso de que todo el mundo debe de iniciar de abajo hasta arriba. Los diferentes cargos, como es primeramente ser topil, ser policía, ser mayor, ser tequiplato, y así hasta llegar a los puestos mayores. Aquí no entra la influencia de ningún partido político. Esa es la forma en que nos organizamos, pero también tenemos la presión del sistema de los partidos, que no te dejan libremente organizarte. ¿De qué manera presionar nosotros? Un ejemplo muy claro, este 6 de junio, cuando se votaron para elegir los diputados federales, a nosotros, el Ocotitlán y el municipio de Mazatlán y de Flores, nos presionaron mucho porque nosotros decidimos no participar en estas elecciones porque era a través del partido. Cuando nosotros decíamos, nosotros no tenemos ningún partido político, por parte no vamos a participar. Y luego pensaron inclusive llegar a un funcionario del gobierno, del IFE, inclusive está diciéndonos que si no íbamos a votar, estábamos cometiendo un delito, porque estábamos coartando el derecho de los ciudadanos a que fueran a votar. Y la otra amenaza era que podríamos sufrir una represión administrativa, una sanción administrativa. Pero en las asambleas que hemos efectuado se veía la decisión de no dar marcha atrás hacia la manera de de elegir nuestro gobierno, pues se le dijo, miren, respeten nuestra decisión del pueblo y de la comunidad, y creo que no estamos en honor a nadie. Cuando usted tiene que tomar una decisión, ¿cómo la lleva a cabo? Allá tenemos un consejo indígena, que anteriormente se le llamaba el Consejo de Ancianos. Quizás cambie un poquito el nombre, porque tradicionalmente siempre han sido los viejos, los que ya cumplieron cargo, las personas de edad, son los que conformaban el Consejo de Ancianos. Actualmente tiene una pequeña modificación. Ese consejo ya participan maestros o cualquier profesionista o jóvenes intelectuales, conjuntamente con todos nuestros viejos. Entonces por eso le pusimos el nombre de Consejo Indígena. Este Consejo Indígena allá en el Oxochitlán lo conforman más de 100 elementos. Entonces cualquier asunto delicado que hay que tomar alguna decisión se plantea en la asamblea, se analiza y se acuerda lo que hay que hacer. Nuestras reuniones son periódicamente cada mes. ¿Y cuántos habitantes tiene? Si son 100 las personas que componen el Consejo, ¿representan a cuántos habitantes en general? El municipio de Loxositlán está pegando los 6.000 habitantes. Es cierto que el número de elementos va de acuerdo a las agencias que se tienen, a los barrios y la población céntrica, ¿no? De ahí se deriva. Aquí no hay una representación así exclusiva de cada barrio. Tienen sus representantes, tienen sus agentes, pero todos, en cuanto tengan esa responsabilidad de participar para bien del pueblo, de la comunidad, pueden ser integrantes del Consejo Indígena. ¿Y esos representantes, esos 100 representantes de los 6.000 habitantes, pueden ser inmediatamente revocados por la población? ¿Les gustan los acuerdos que toman? Por lo general, no ha habido una contradicción así, porque si hay un asunto que tratar, se le analiza, se le ve todos los puntos de vista. Finalmente se concluye hacia una mejor respuesta, una mejor solución, que todos quedamos en acuerdo. No hay una contradicción de tal forma que digan, no, pues no aceptaron mi idea, yo me hago un lado. No se ve eso. Todos nos inclinamos al consenso mayoritario. ¿Y los cargos que se tienen son rotatorios? En este caso, los cargos municipales es cada 3 años. El que ya cumplió como presidente no lo vuelve a cumplir. El que no se puede. Ahí. Y vamos a ver. Estos 100 representantes que se reúnen, ¿discuten con el resto de la población las propuestas y los proyectos que se van a debatir en ese consejo? Sí, a veces hay que consultar a la base o al pueblo o la comunidad. Para esto cada representante va y realiza sus reuniones a nivel barrio o a nivel agencia. Traen sus consensos. Cuando los asuntos son de emergencia, se convoca a una reunión de pueblo. Se concentra una mayoría de gente, quienes participan activamente como contribuyentes, ¿no? Los arriba de 18 años. Y ahí se consensa, se plantea el asunto y se toma el acuerdo. Pues a ver qué más me queda. ¿El asunto de la tierra en su comunidad es de uso particular o existen ejidos o comunitarios que se explotan comunitariamente? Aquí tenemos una duda prácticamente. En algunos municipios que son vecinos al nuestro, unos son bienes comunales. El nuestro hay una duda porque no hemos podido dar con la seguridad y es que exista alguna resolución presidencial en donde se diga que son bienes comunales. En la forma práctica actual, se lleva a cabo como si fueran pequeñas propiedades, pero está en veremos qué pasa. Hay una comisión que está indagando la